Sí, mira, antes que nada, creo que antes de pensar en el tema de los alimentos saludables, que esa era una de nuestros principales objetivos, pensábamos en cómo poder tener un alimento local. Y justo nosotros nacimos en la mitad de la pandemia, en junio. Nosotros empezamos una red solidaria el año pasado, donde primero se asistía a los adultos mayores, luego se fue creciendo, luego, antes de que fuera todo lo del ICE, había muchas personas que se habían quedado sin trabajo, no tenían ingresos, y empezamos a distribuir alimentos. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo podemos hacer para que en Capilla exista un alimento, y ahí viene la parte de un alimento sano, y una distribución donde no se abusen los precios para la gente?